Continuamos en la tarde, son las 5 y 5 minutos y como bien indica esta sintonía, arranca la tertulia del cafelito, la tertulia de opinión de esta casa en la que también pueden participar. Ya saben que nuestro WhatsApp está abierto, el 607-48-87-75, y que también pueden participar en el programa a través del teléfono. En esta mesa hoy Pepe Montiel, de Ciudadanos, buenas tardes. Pepe González, de Andalucía por Sí, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y Jorge Chacón, del Partido Socialista. Hola, ¿qué hay? Invitación que también hacemos cada lunes al Partido Popular. Comenzamos precisamente con los datos de la COVID, una jornada más en nuestra localidad. Hoy la cifra de contagio, tan solamente dos nuevos positivos que se suman a una cifra que pone la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa en 198,7 casos por cada 100.000 habitantes. 33 registrados los últimos 14 días, de los cuales 6 corresponden a la última semana. Por tanto, Ubrique hoy, que baja de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy buena. La Sierra de Cádiz está en torno a los 378, la provincia de Cádiz 341. En España la cifra ha bajado ya de los 500, estamos en 403. Y se nos ha olvidado comentar los casos de la comarca de la Sierra de Cádiz, hoy con 54 nuevos positivos. A pesar de las cifras, hemos bajado ya de los 200. Comenzamos contigo, Pepe Montiel. Estamos viendo cómo escalonadamente vamos mejorando las cifras, no solamente en Ubrique, sino prácticamente en todo el territorio nacional, por ende Andalucía y la provincia de Cádiz, que hasta ahora era una de las más afectadas en esta tercera ola, ¿no? Así es, Fran. Parece ser que esta ola, parece ser, digo, con muchas comillas, porque sabemos los giros que nos da este virus, pero parece ser que esta ola está ya la curva bastante vencida, ¿no? Ya va muy en caída. Y bueno, esa cifra de contagios de un solo dígito, pues son magníficas noticias. Y esa tasa de incidencia, pues nada, hay que seguir así, hay que seguir portándonos como nos portamos y nada, nos congratulamos todos, entiendo. Estábamos asistiendo, Pepe González, a estas últimas semanas en las que los lunes, con la incidencia acumulada del fin de semana, la cifra se disparaba, pero luego veíamos como poco a poco se iba desinflando durante toda la semana. Hoy, por suerte, bueno, pues tan solamente tenemos que sumar dos nuevos casos de coronavirus en Ubrique, a pesar de que es lunes, y normalmente los lunes vienen con esas cifras infladas, ¿no? Buenas noticias, sin duda, ¿no? Por supuesto, buenísimas. Bueno, yo creo que también ya, aunque el nivel de vacunación todavía está en un porcentaje muy bajo, pero teniendo en cuenta que sobre todo son las personas mayores, de mayor edad, a partir de los 80, los que se están vacunando, yo creo que eso también aporta ya también algo positivo, ¿no? A que estas cifras vayan bajando. Esperemos que la vacuna se nos falten vacunas y se siga vacunando y haya para todos, ¿no? Y lleguemos ya, porque parece ser que según comentan y he escuchado en medios de en otras emisoras también, en tertulias y demás, he escuchado a personas decir, bueno, a testigos de que en la segunda, una vez puesta ya la segunda dosis, después de las pruebas han demostrado que efectivamente estaban ya inmunizados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es muy positivo, aunque queda esa incertidumbre todavía que comentábamos también la semana pasada, de que no sabemos hasta cuándo quedamos inmunizados, ¿no?, con la vacuna. Pero bueno, esperemos que... Estamos ante un virus nuevo y todo eso hablará la ciencia conforme vayan pasando los días. De momento, bueno, pues esa inmunidad, la Organización Mundial de la Salud está viendo que más de 8 meses sí que dura esa inmunidad natural que nos da el contagio de coronavirus. Pero bueno, cada persona es un mundo y cada uno pues seguramente tendrá un periodo de inmunización distinto, ¿no? Todo eso hay que... está por ver, ¿no? De momento, bueno, pues sí que se ha visto la efectividad de la vacuna, que ya Jorge en Ubrique, bueno, pues ha anunciado la vacunación de las personas mayores de 80 años. Ubrique se va a convertir en un centro de vacunación, se me ha olvidado comentároslo, para la comarca, ¿no? Será Villaluenga, Grazalema y Benocaz los que compartan ese centro de vacunación en Ubrique, ¿no? Que ya han empezado además con las vacunaciones a mayores de 80 años. Imagino que estas noticias junto a las bajas cifras que estamos viendo estos días, sobre todo hoy, bueno, pues al menos nos dan una ventana de ilusión y de esperanza, ¿no? Hombre, lo que todos pedimos desde siempre, ¿no? Que haya información y normalidad. Por lo menos es lo que a mí me tranquiliza. O sea, el cuánto se dure, cuánto se tarde, pues mira, se tardará lo que se tenga que tardar, me imagino, pero que tú sepas, que no sea solamente propuestas de trabajo y ver cómo vamos a hacerlo, sino que se vaya haciendo. También me parece que hoy también habían vacunado a las auxiliares de hogar, pues bueno, otro sector más que tiene una relación muy directa con las personas mayores y que, mira, pues si ya tienen sus primeras dosis, pues cositas que vamos avanzando, ¿no? Yo creo que es eso lo que esperamos todos, ¿no? Que es, hombre, primero que lleguen bastantes más vacunas, digo bastantes más para que no se agilice el proceso, ¿no? Pero que haya esa normalización de que ya sepamos, digamos, por lo menos que hay un horizonte a donde podamos apuntarnos, y independientemente de las cuentas particulares que cada uno haga después en función de sus propias necesidades, ¿no? Pero por lo menos que esto parezca que está medianamente controlado. Y las cifras que nos dan aliento, ¿no? Sobre todo llegar un lunes y ver que han solo dos contagios, claro, acostumbrados a las cifras que hemos tenido últimamente, bueno, pues también nos da motivos para estar optimistas. Bien. en este sentido. Bueno, pues hoy no vamos a hablar mucho de la influencia de la COVID en nuestra localidad. Ya hemos visto, bueno, pues que sin duda son cifras buenas, que esperemos que vayan en este ritmo y que no llegue esa tan temida cuarta ola, de la que ya algunos han dicho algo, han nombrado la palabra cuarta ola. No pensábamos que iba a haber una tercera de estas dimensiones, pero ya algunos parece que les gusta, ¿no?, eso de surfear, ¿no?, porque ya algunos están adelantando esa cuarta ola que va a llegar probablemente después de las vacaciones de Semana Santa. Esperemos que no, que nos hayamos curado en salud y hayamos aprendido de esta situación, ¿no?, y que se mantenga, ¿no? Sí. Un inciso nada más, otra buena noticia o buena información que nos llega de Reino Unido, ¿no?, que van a tope, ¿no?, vacunando a la población. Y se ve que los contagios están bajando, bueno, exponencialmente, que parece ser que la vacuna, la que están poniendo ellos, ¿vale?, se supone que es, efectivamente, es eficaz, está dando los resultados, y bueno, la esperanza es así, que no quiere decir que nos relajemos en absoluto, pero que bueno, es el camino, parece. Bueno, pues camino de asunto, mañana tenemos convocatoria de pleno en carácter ordinario, como es habitual, el último martes de cada mes, será a partir de las 6 de la tarde en primera convocatoria. Se va a celebrar de forma telemática y pueden seguirla también a través de Radio Ubrique, en el canal YouTube del Ayuntamiento de Ubrique y también en la página web de esta emisora. El segundo punto de los 11 puntos, incluidos ruegos y preguntas que incluye la orden del día, declaración institucional del Ayuntamiento de Ubrique en favor al grupo de rescate de montaña, que es uno de los puntos que recoge la sesión plenaria de mañana martes. Y vamos a hablar precisamente del grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Íbamos a hablar la pasada semana, pero teníamos muy pocos datos sobre la mesa. Era una noticia que salía en redes sociales precisamente el anterior fin de semana. El grupo de rescate en montaña lo anunciaba vía redes sociales que desaparecía. Una unidad especial que ha estado trabajando durante más de 20 años de forma voluntaria desde el año 2000 y que ha hecho que el transitar por la sierra sea más seguro. En la actualidad contaba con 12 efectivos, 8 de los 20 bomberos con los que estaba dotado el parque de Ubrique, de los que 10 han renunciado a prestar este servicio que hasta ahora ofrecían sin contar con una catalogación laboral específica al respecto. Carlos Chacón, integrante del parque de bomberos de Ubrique, ha profundizado hoy en los motivos por los que el grupo de rescate de montaña ha dejado de estar operativo tras casi 20 años de reconocido trabajo. Durante este tiempo los bomberos han estado reclamando un reglamento específico, su inclusión en la relación de puestos de trabajo, y mientras esto llega, una solución transitoria a través de la creación de una bolsa de horas para sufragar unas prácticas mensuales, pero no han encontrado una respuesta por parte del Consorcio Provincial de Bomberos. Desde esta institución, su responsable, Francisco Vaca, ha manifestado que está abierto a llegar a un entendimiento con los integrantes del grupo de rescate, ya que es su deseo de que continúen en activo. El consorcio ofrece regularizar la situación laboral de los integrantes del grupo de rescate de forma arreglada a través de un acuerdo regulador y de la negociación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo. Por su parte, también la alcaldesa de Ubrique ha querido mostrar su apoyo a las demandas laborales planteadas por el GRM de Ubrique, después de que el pasado fin de semana se anunciara la renuncia de 10 de sus 12 miembros a pertenecer a este grupo especializado de bomberos. Isabel Gómez ha destacado que ante todo es alcaldesa de Ubrique y a pesar de que vicepresidenta del consorcio de bomberos, bueno, pues se preocupa más, ¿no? Y lo vive de manera, como ella misma ha dicho, como alcaldesa de esa localidad, ¿no? Y la importancia de tener este cuerpo de élite en Ubrique. Dice que si no se llega a un acuerdo, la propia alcaldesa ha dicho que tendrá que reflexionar sobre su papel en el consorcio como vicepresidenta consejera de este ayuntamiento consorciado. Bueno, pues son algunas declaraciones en cuanto a esta polémica, la desaparición del grupo de rescate de montaña del consorcio de bomberos, que en estas dos últimas semanas se ha convertido en protagonista prácticamente en las redes sociales, con muchos comentarios al respecto, y personas que no entienden, ¿no?, como este cuerpo de bomberos que nos ha estado acompañando en las dos últimas décadas, que cuenta con 500 y pico rescate, personas rescatadas y con un sinfín de salidas casi todos los fines de semana, bueno, pues no llegan a comprender cómo algo que se ha convertido prácticamente en imprescindible en la comarca de la Sierra de Cádiz desaparezca de la noche a la mañana precisamente por este tipo de, entre comillas, trámites burocráticos, ¿no?, por no asentar las cosas como deben de hacerse, ¿no? Comenzamos contigo, Montiel. Pues sí, este parece ser que es un ejemplo de que muchas veces la política va detrás de la realidad, ¿no? Tristemente, y parece ser que tienen sus tiempos y demás, pero bueno, lleva 20 años este grupo de rescate funcionando de manera, bueno, muy eficiente, muy eficaz al parecer, y que, bueno, pero como tú has dicho, convertía el andar por el recurso, uno de los recursos más ricos que tenemos alrededor de nuestro pueblo, que es el monte, la montaña, la sierra, la naturaleza, pues era mucho más seguro, estaba uno mucho más tranquilo, ¿no? Dicho esto, parece ser también, resulta incomprensible como para que realmente se nos escuche y se nos termine de oír o de atender y que el foco se esté sobre ciertas reivindicaciones, pues se tiene que anunciar, ¿no?, un cierre e ir a, como se dice, ¿no?, a las duras, ¿no?, que es una lástima, ¿no?, según cuentan ellos mismos. Llevaban ya algún año que otro, dos, tres años, hablando con el consorcio, con la Diputación, para ver cómo se podría regularizar esa situación. Dicho lo cual, y mirando al futuro, creo que el grupo debería hacerse todo lo posible y porque se mantenga, y ahí entiendo que es donde todo el pueblo, ya no soy yo, solo ellos mismos, sino todo el pueblo está empujando para que sea así, que se llegue a un entendimiento, porque caso contrario no se entendería, porque esta situación pues no se debería haber dado, luego comentaremos algo. Abrimos debate ahora, Pepe, una primera impresión. Se habla por parte del el Consorcio Provincial de Bomberos, bueno, pues que todo depende de esa relación de puestos de trabajo que aún no se ha llevado a cabo, se ha venido planteando los últimos 20 años, y precisamente por esta no regulación de los puestos de trabajo de los bomberos, que además, bueno, pues escaseaban de medios también para salir a la montaña, se ha decidido la disolución, ¿no? ¿Cómo podríamos arreglar esta situación para un cuerpo que ha demostrado sobradamente la necesidad que hay de tener presencia también en una zona como la Sierra de Cádiz? Hombre, a mí desde luego no se me ocurre otra cosa, porque primero desconozco el funcionamiento del consorcio, estos grupos de rescate, todas esas cuestiones. No sé tampoco si eso obedece a una cuestión política o a cuestiones técnicas, me supongo que serán cuestiones técnicas, pero ya son años los que lleva este grupo y como tú has comentado, son 500 y pico actuaciones donde han salvado a muchísimas personas de fallecer una noche de frío en la, se han salvado vidas, literalmente, en la sierra, o sea que no es pecata minuta lo que estamos hablando de vidas humanas y de esa gran labor que han desarrollado hasta ahora el grupo de rescate de bomberos de Ubrique, ¿no? Yo espero, hombre, que eso se solucione, que Diputación ponga lo que tenga que poner y los técnicos que tengan que ver en ese tema, y eso no creo que sea tan complicado. Lo que tiene que haber es voluntad, porque seguro que hay modelos en otras partes de España donde hay otros grupos también similares a este, y que seguramente pues no creo que estén en las mismas condiciones que están este grupo. O sea que ejemplo seguro que tiene que haber, y si no los hay, pues bueno, doctores tiene la Iglesia, como dijo el otro, que se pongan mano a la obra y que se solucione ese problema, para que ese grupo no desaparezca, porque es vital para el turismo en nuestra comarca, ¿no? Y en la zona de la sierra en concreto, ¿no? La alcaldesa de Ubrique, Jorge, mostraba su su apoyo, ¿no?, a todos y cada uno de los miembros del grupo de rescate en montaña. Y ha comentado también que, bueno, pues a pesar de que esos esfuerzos que se han hecho por llevar a cabo, por mantener este grupo, bueno, pues, y por sobre todo resolver las demandas que solicitaban este cuerpo, pues dice que a pesar de estos esfuerzos, bueno, pues deberá de replantearse también su participación o digamos, su papel en el consorcio como vicepresidenta, ¿no? ¿Todos los esfuerzos han sido en vano, Jorge, te pregunto? Es que, hombre, lo difícil en todo esto es pensar que cómo después de 20 años y con una contrastada demostración de que es totalmente necesario, se llega a este punto. Eso es lo anormal. Yo no sé, no sabría, primero porque no lo sé, no porque no sé, ¿no? ¿Por qué se está tanto tiempo dándole vueltas a esta situación? ¿Por qué hay informes técnicos, que son los fundamentales, Eso sí lo digo con conocimiento de causa. Son fundamentales para normalizar este grupo. Por eso te digo, no sé cómo esos informes técnicos son tan contradictorios, porque tú lo has dicho, si intervienen en 500 y pico rescates, y además es totalmente necesario, ¿qué informe técnico puede ser contradictorio en esa relación? Ya te digo, no conozco al detalle esos informes, pero sé que eso ha sido un caballo de batalla, y esto es como siempre, se le va dando pataditas para adelante, ya lo resolveremos, hasta que llegas a que muchos miembros del grupo de rescate ya alcanzan una edad donde ya tienen que plantearse jubilarse, y donde los recambios no ven una perspectiva de futuro, me imagino, ¿no? Y si yo fuese un bombero joven, no sé cuánto, diría, bueno, pero esto voluntario, todo voluntario, no hay ninguna regulación legal, no hay ninguna normativa que me recoja como... Sí, porque ellos estaban contratados como bomberos. Claro, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, es muy extraño que se llegue a esta situación de esa manera, ¿no? Entonces, yo sí entiendo que los bomberos lleguen a un punto en que digan, hasta aquí hemos llegado. Entonces, ahora no queda nada más que la otra parte, la otra parte, me refiero, la parte técnica y la parte política, es lo que les toque a todos los miembros de ese consorcio, den el paso para adelante y dejen claro lo que tienen que hacer. Claro que entiendo lo que dice la alcaldesa. Sí puedo decirte, porque de eso también lo conozco, que parte importante de que la alcaldesa aceptara ser vicepresidenta del consorcio era precisamente porque había un trabajo anterior de plantear cómo no se resolvía esta situación del grupo de rescate en montaña, que nos afectaba directamente a la zona en la que vivimos, ¿no? Entonces, puedo entender lo que diga, bueno, a esto se le busca una solución o tendremos que tomar las determinaciones que sean. Pero vamos, yo sigo pensando que sería totalmente ilógico que los responsables de este consorcio no vean estoy seguro que lo ven, la necesidad y la importancia de que este grupo permanezca. Ahora, ¿cómo tienen que hacerlo? Ahí me voy a los doctores que ha dicho Pepe, los doctores que digan cómo hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo es seguro, vamos. Hasta ahora el incentivo que tenía era cambiar las horas de montaña que realizaban en práctica entre 16 y 18 al mes por horas de guardia, ¿no? Con lo cual ellos también demandan que necesitan una preparación física para abordar este tipo de rescates, ¿no? Que, pues ellos necesitan también que esas prácticas les sean abonadas porque forman parte de su trabajo. Y, sin embargo, no es que no solamente estaban dando prácticas, sino los que habían dado ni siquiera se le habían reconocido, ¿no? Quizás eso de estar todo en el aire y ellos salvando quizás después el pato con las actuaciones, porque en el fondo el trasfondo de este tipo de grupo es el rescate de personas, ¿no? Requisitos que ellos cumplían, ¿no? Porque ellos rescataban personas, pero quizás no lo tenían todo de su mano, no tan fácil, ¿no? Ni material, ni horas, ni remuneración acorde a lo que estaban haciendo, ¿no? Quizás una espera ya demasiada, ¿no? 20 años esperando que se les regularice una situación en la que estaban y que ha desembocado precisamente la renuncia por parte de ellos mismos, ¿no? Es una, la verdad que es una lástima, ¿no?, que se haya llegado a esta situación, que entiendo, o siendo un poco empático, esa confianza, ¿no?, por parte del propio grupo, entiendo, ¿no?, de cara al consorcio, a Diputación, a ese lado, ¿cómo llamarlo?, los gestores, ¿no?, el lado político de todo esto, de, mira, lo estamos mirando, no te preocupes, ¿no?, esa expresión, no te preocupes que estamos en ello, estamos trabajando en ello, tal, tal, y eso pasaba, ¿no?, entiendo yo que sería verdad, mentira, verdad media, o verdad 100%, pero no han terminado de encontrar una solución, lo que sea. Hay que tener cuidado cuando se dice no te preocupes, ya lo vamos viendo y demás, ¿no? Hasta que el personal pues se cansa y pone pie en pared, ¿no?, como se dice coloquialmente. Muy curioso que ahora este el consorcio, ¿no?, a nivel gestión, ¿no?, cuando hablo de consorcio, la gestión de eso, esté apagando el fuego, ¿no?, valga la expresión, ¿no?, pues son bomberos, esté apagando este fuego, no sé, que lleva quizás, ¿no?, con las llamitas pequeñas, ¿no?, mucho tiempo. Claro. Y aparte es una malísima noticia para el turismo, ¿no? Claro. Malísima, porque lo que trasciende es lo malo, señores, lo que trasciende es lo malo. Claro. Si tuviéramos la desgracia, menos mal, de que ahora el turismo está parado, si tuviéramos la desgracia de que este fin de semana se nos quedara una familia enriscada por ahí. Bueno, en esas tierras, es que hemos estado viendo más de uno se echarían a temblar. Cuando no ha habido cierres perimetrales, ha habido actuación del grupo de rescate también, de montaña. También. No ha fallado, ¿no? Pero ahora es el momento, ¿no?, ¿entendéis?, de realmente transmitir esa noticia de, mira, esto está solventado, esto está así, y la Sierra de Cádiz cuenta con un grupo de rescate, con toda garantía, con tantos medios, con tantos medios, que la noticia no... Es que yo creo, Pepe, que incluso han sido demasiado pacientes. Me explico. Desde mi desconocimiento inicial, yo pensaba que aunque no se resolviera todo, se iban resolviendo cosas. Como si tú dijeras, hemos llegado a un punto en que hay un 60% de cosas resueltas, pero hay un 40%. No, es que parece como si tuvieran que empezar a hablar desde cero, ¿no? Es lo incomprensible, ¿no? O sea, al principio yo me creía que bueno, que se iban avanzando, que se iban resolviendo cosas y que había... cuestiones que había que darle más vueltas. Yo creo que ha habido una clara dejación en el sentido de, como están ahí y están trabajando, claro. Venga, vale, si lo vamos a resolver, si la voluntad puede ser de resolverlo, ¿no? Pero venga, vamos a dejarlo, es que son 20 años, que son muchos años, ¿eh? Yo en estos casos así es donde veo el trabajo, por decirlo de alguna manera, el trabajo que hacen los políticos que hay en Diputación, y sobre todo en este caso, pues los diputados de la Sierra, de los distintos partidos, porque los hay, ¿no?, de distintos partidos. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Porque, bueno... Hombre, Pepe, pero el consorcio no es un organismo político, chiquillo. No es un organismo político, pero depende de Diputación, y los diputados deben de velar por estas cuestiones. Sí, pero que para eso representan... Claro. Representan al pueblo y representan a los ciudadanos y lo representan todo. Pues ellos son los primeros que deben estar al frente de estas cuestiones. E ir por delante, ¿no, Pepe? Ir por delante, que es la clave de todo esto. Claro. Esperamos a que, ¿no?, la candela se arde un poco más, a que ellos digan... yo creo que para eso se les pone ahí también, ¿no?, que intenten, en la medida de lo posible, acertar. No van a acertar siempre, no, hombre, por supuesto. Pero 20 años o... No sé. Pero no es cuestión de echar leña al árbol caído y vamos a darle. Aquí podemos hacer todo lo que queramos decir. Pero así me explico. Me digo que todo lo que queramos decir, yo desconozco hasta qué punto está la parte técnica y qué le compete a la parte política. La desconozco. Si la conociera, os diría, a ellos le corresponde esto y a esto les corresponde esto otro. Indudablemente, yo lo he dicho primero, 20 años me parece una exageración, además habiendo habido alternancia incluso de gobiernos de distintos signos. Te quiero decir que podíamos decir, pues estos se durmieron, ¿no?, pero es que el que vino se durmió igual y el que lo renovó se durmió también, ¿no? Porque indudablemente, si se llega a esta situación sin este problema resuelto y teniendo que abocar a que ellos de una manera pública tengan que decir que yo... Para mis adentros pienso, y seguro que si me escucha algún bombero del grupo de rescate lo pensará también, ¿tú crees que un bombero del grupo de rescate ante un problema no va a ir? O sea, me lo planteo, si llevan 20 años haciéndolo, no van a ir, van a mirar para otro lado. Me cuesta mucho pensarlo. Pero, también, pero ese no puede ser el argumento. El argumento no puede ser, como son unos tíos comprometidos y unos tíos a los que les duele esto, vamos a dejar que corra la bola. Yo creo que la bola no puede correr más. Pero el problema también es la carencia de material técnico específico precisamente para este tipo de rescate. Sí, claro, porque eso, ¿no? si hay una pérdida en el Parque Natural de la Sierra de Cádiz, en cualquier sitio de la comarca, van a acudir, pero evidentemente no con la preparación que deberían, ¿no? Más un despropósito. Y precisamente Carlos Chacón, uno de los bomberos del grupo de rescate, lo comentaba esta mañana en los micrófonos de la radio, que le resulta una temeridad meter a un bombero urbano a hacer un rescate en montaña, ¿no? Es algo que los cuerpos de bomberos lo entienden, y precisamente cuando lo dices por algo será, ¿no? El equipamiento necesario para hacer un rescate en montaña, ¿no? Claro, si es que estamos hablando no solamente de la situación en que se encuentran, en la situación laboral, sino también en la situación de material técnico que tienen que manejar, ¿eh? Y que, vamos, yo ahora es que yo desconocía esa situación, me estoy enterando ahora, ¿no? Ni sabía, ni tenía ni idea cómo funcionaba, porque me suponía que esto estaba todo regularizado, ¿no? Y ahora se ve que no. Y entonces, pues, lógicamente, yo también creo que si ocurriera algo, por desgracia, estas personas no iban a hacer no iban a abandonarlo. Por supuesto que no, pero a una persona así. Pero es que es lógico, cuando la situación llega ya a esos extremos, tienen que recurrir a medidas de presión y a todo lo que sea, ¿no? Porque es que la verdad es que están ahí como si no existiera. Vamos, en realidad es que en el consorcio o los ignoran o los tienen como que no están. Vamos, yo creo que lo que tú has dicho antes, esto ya no es una cuestión solamente de Ubrique, es que yo creo que todas las poblaciones de la sierra, de la comarca de la sierra, deberían de ser los primeros que dijeran hasta aquí hemos llegado y esto hay que resolverse, porque es que contado así parece como si los bomberos fueran de Ubrique para Ubrique. O sea, te quiero decir, como están en el parque en Ubrique y la mitad y más de la mitad de ellos son de Ubrique, parece como si fuesen que nosotros queremos unos bomberos propios para nuestro uso y disfrute, entiéndaseme el término. Y yo creo que no, yo creo que todo el mundo tiene que ser muy consciente de la zona de la sierra y decidir. Vamos, eso es como si mañana nos cuestionáramos a todos los equipos especiales, ya sean de policía, de ejército, de antiterrorismo, y que dijeran que están por voluntad. No, vamos, eso no entendería nadie en la vida, ¿no? Bueno, pues ellos llevan 20 años, lo comentaban también, 20 años llevan intentando, oficializar su trabajo. No ha podido ser. La deriva de este grupo de rescate en montaña ha sido la desaparición del grupo, de esta unidad especial que ha trabajado durante más de 2 décadas. Y es una lástima, ¿no? Porque vamos a perder, sobre todo, la tranquilidad que teníamos aquellos que vamos a la sierra, que sabemos que en un momento dado, Dios no quiera, bueno, pues están ahí, ¿no? Y hemos visto como cada semana salvaban vidas, literalmente, porque cualquiera que se quede en la sierra con una lesión o con cualquier tipo de herida, y que pase la noche, porque ellos han recogido a senderistas in extremis, prácticamente, ¿no? Y era una semana así y otra también cuando oíamos las proezas que hacía el grupo de rescate en montaña, que volvemos a repetir, no es que ahora un senderista que se pierda no va a estar cubierto, sí lo va a estar, pero evidentemente el cuerpo de bomberos no va a estar lo suficientemente preparado para hacer ese rescate que lo estaba este cuerpo especial, ¿no? Y que sería un poco ridículo, vamos, pienso yo, ¿no? Que tuvieras que llamar a un grupo de rescate de no sé dónde. Y tú dices, pero si lo ha tenido usted 20 años aquí en Ubrique, aquí en el mismo parque natural, ¿qué necesidad tiene de buscar un grupo de rescate en Xipipi? Que no. Lo que ha dicho Jorge anteriormente, que no solamente es un grupo ni un parque de bomberos para Ubrique, sino que es para la comarca y sobre todo para la sierra, es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y yo espero que desde el Ayuntamiento de Ubrique se dirijan a todos los ayuntamientos de que tienen implicación en este tema y se aunen esfuerzos desde todos estos ayuntamientos. Benaocaj, El Bosque, Sahara, Villaluenga, Grazalema, todos estos ayuntamientos, Olvera, en fin, todos los que de la comarca de de la sierra, porque este grupo actúa en todas estas poblaciones. Sí, sin duda, esto es algo que tiene que liderar Ubrique, ¿no? Es algo que tiene que liderar, que ir por delante Ubrique también, ¿no? Porque simplemente esto que reivindicamos todos a boca llena de Ubrique cabecera de comarca y demás, pues ahora es el momento de realmente reivindicarnos en eso, que no es solo evidentemente para nosotros, sino desde nosotros para el resto de la comarca, y dar ese paso adelante desde nuestro pueblo, ¿no? Desde el ayuntamiento, quien lo tenga que hacer. Para eso, estoy contigo, Pepe, por supuesto, de liderar esto y movilizar al resto de ayuntamientos. Da igual el color político del resto, da exactamente igual, estamos hablando de la vida de la gente, ahí no entra ningún color, entiendo, para que de una vez por todas esto se termine de arreglar, de regularizar, y que tengan todas las garantías y ese incentivo, porque estamos hablando de eso, ¿no?, de incentivo y de medios, para que el trabajo se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este asunto, de la desaparición de esta unidad de rescate, el Grupo de Rescate Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, que mañana abrirá la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique en una declaración institucional del propio Ayuntamiento en apoyo a este grupo de rescate en montaña, con lo cual sabemos que durante toda esta semana será también tema de noticias y estaremos muy pendientes de las reivindicaciones de este grupo de bomberos, y esperemos, bueno, pues una solución pronta, ¿no? Porque contábamos con un grupo de élite durante 20 años, no nos damos cuenta de las cosas hasta que no están. No se pierden, ¿eh? Es verdad. Yo creo que esto es un claro ejemplo de ello. Y mucha suerte desde aquí a todos y cada uno de los bomberos, y muchísimas gracias por la labor que han prestado en estas dos décadas. Y ese agradecimiento institucional lo van a tener seguro mañana por parte del Ayuntamiento en esa declaración institucional de apoyo al Grupo de Rescate en la sesión plenaria que comenzará a las 7 de la tarde. Cambiamos de asunto. El rapero Pablo Hasél entró en prisión este martes para cumplir una condena firme de 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Antes había sido condenado por el mismo delito a 2 años, pero la Audiencia Nacional... la dejó en suspenso porque no tenía antecedente. A raíz de la entrada en prisión hace hoy 6 días... se han venido produciendo manifestaciones en diferentes ciudades de España, sobre todo Madrid y Barcelona, y son las manifestaciones de estas dos últimas... las que cada noche acaban en altercado. Rotura, incendio de mobiliario urbano, incluso saqueos, ¿no? Todo comienza cada día con una manifestación pacífica, pero acaba por bulerías, como vemos, ¿no? Los disturbios han ensanchado esta brecha que ya había entre Partido Socialista y Podemos en el gobierno de coalición. Podemos ha acusado al poder mediático de poner el foco en los disturbios siempre que se denuncie en las calles una anormalidad democrática, según dice el propio Iglesias, para que se deje debatir del problema real y nunca se cambie. Va a pedir Podemos precisamente al Ministerio de Justicia el indulto de Pablo Hasél. Además, este viernes el portavoz parlamentario de Unidas Podemos mostró su posición refiriéndose a los altercados como jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. El Partido Popular alude el encarcelamiento de Pablo Hasél y culpa a Unidas Podemos de alentar los disturbios. Aplaude, mejor dicho. Ciudadanos también ha criticado que Podemos cuestione el ingreso en prisión del rapero y ha replicado que, bueno, pues en lo que a una normalidad democrática se refiere, no es esto, sino que, bueno, pues más bien ataques al Estado de Derecho. La presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, ha expresado su rechazo a los incidentes que se están llevando a cabo prácticamente todas las noches por toda España tras el encarcelamiento del rapero. La líder socialista ha apuntado que los destrozos que se han producido estos días son contrarios a ejercer la libertad de expresión en una democracia plena, una democracia como la que tenemos en España, que, bueno, pues en la que no hay que recurrir a destrozar nada ni a quemar nada para que se nos escuche la voz, ¿no? Aquí hay varios debates en uno, ¿no? Por un lado está la libertad de expresión, dónde acaba nuestra libertad de expresión y si está justificado el ingreso en prisión de Pablo Hasél y, por supuesto, también los altercados que estamos viendo prácticamente todas las noches en nuestro país, ¿no? Comenzamos contigo. ¿Qué opinión te merece esta situación que está abriendo todos los telediarios en estos últimos días? Estoy contigo, Frank, que hay tres temas, no hay uno, hay tres. Yo me he hecho aquí unas notas para lo que a mí me gustaría destacar por qué este hombre, ¿no?, Hassel, está en prisión, ¿no? Realmente la razón detrás, mirándolo en distintas fuentes. Y me anoto aquí algunas frases de por qué se le condenó por enaltecimiento del terrorismo en 2014, a 2 años, ¿no? Que no fue a prisión porque no tenía, como tú has dicho, antecedentes. Frases como que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono, merece que explote el coche de Pachi López, pienso en balas en la nuca de jueces nazis. Yo creo que, bueno, el hecho de que la justicia considere esto incitación a la violencia, incitación en antecedimiento de lo que hicieron la banda terrorista ETA hace años y demás, pues está aquí expresado, ¿no? Creo que es inadmisible que dentro de la libertad de expresión se incite a la violencia. Una cosa es libertad de expresión y otra, entiendo yo, que es incitar a la violencia. Luego, en el 2018 también, ¿no?, también tuvo una condena por enaltecimiento de terrorismo. Así que realmente la condena es por reincidencia en lo mismo, ¿no? También en junio de este año pasó algo, hace 6 meses... tuvo una condena por agresión a un periodista, tanto física como verbalmente. Hace solo unos días después, cuando se encerró, ¿no?, en la universidad, pues la justicia falló una condena, ¿no?, con 2 años por obstrucción a la justicia, intento de agresión contra un testigo en juicio. O sea que el personaje, válgame la expresión, es el que es, y lo que ha hecho no lo digo yo, lo dicen los jueces, y ahí están las condenas. Esto es lo que ha incitado a todas estas movilizaciones que ahora hablaremos, ¿no? Así que yo separaría esos tres temas. Creo que en el análisis tuyo es muy acertado. Esos tres temas: una, ¿por qué ha entrado en prisión? Los resultados de esa entrada en prisión. Y lo tercero, entiendo yo, es ese doble discurso dentro del gobierno, ¿no? Que ese es otro tema que hay que abrir, entiendo. Pues tres flecos abiertos en la mesa, Pepe, no sé por dónde quieres entrar. Que son tres, yo me voy a referir solamente a uno, porque los demás, los de Pablo Hassel, eso lo demuestra él solo. Él solito, con sus acciones, demuestra lo que es. Pero lo que a mí no me cuadra es lo que dice otro Pablo, ¿eh? Otro Pablo, que es Pablo Iglesias, y sus secuaces. Hay un cofundador de Podemos, que no recuerdo ahora su nombre, no sé si es periodista, pero ha escrito un artículo y ha dicho que Pablo Hassel es un delincuente y que tenía 7 delitos. Yo no sé ni los delitos que son, pero ese hombre ha dicho, y lo ha escrito así en su artículo, esto lo he escuchado en un medio de comunicación, yo no lo he leído ni nada, pero me supongo que cuando era en un medio de comunicación, la persona que lo estaba comentando sabía lo que decía. Y porque además era una emisora que me merece todo el respeto, como casi todas, por no decir todas, y bueno, lo voy a decir, que era el Canal Sur, ¿no?, donde estaban comentando esto, y que este señor, que repito, no recuerdo su nombre, era cofundador de Podemos, ¿no?, y dice todo lo contrario, y además hablando con una claridad meridiana, que eran 7 delitos los que tenía este señor, y que era un delincuente. Y eso, ahora viene el otro Pablo y dice, y alentando, como ha dicho Pepe Montiel, ¿no? ¿Cómo le ponemos a él? Lo que sí está claro es que esa delincuencia prácticamente desmedida que estamos viendo en las calles, porque ya no se trata de protestas, estamos viendo delincuencia, ¿no? Quizás a lo mejor la mayoría de los presentes no saben lo que están haciendo allí ni a quién están defendiendo. Pero estamos viendo como ese hartazgo quizás también de la gente, ¿no? Ver cómo todas las noches se rompen escaparates, se rompen, se queman contenedores. Yo creo que no se puede hacer nada. Yo creo que eso es la excusa. La excusa ha sido esto para que alguien interesadamente, porque yo no me creo que estas cosas salgan espontáneas, y que de pronto la gente entre en un grado de frustración, porque es que entonces hemos perdido el norte. ¿El norte dónde se pierde? El norte lo pierden los políticos que no defienden unilateralmente la libertad de expresión. O sea, decir que, porque eso lo ha dicho él, el Pablo Hassel este, yo cogería una pistola y le pegaría un tiro en la cabeza uno por uno a los corruptos socialistas, no sé qué. ¡Qué guay!, ¿no? O sea, qué libertad de expresión más guay, ¿eh? O sea, aquí cualquiera tiene libertad para amenazar de muerte, insultar, denigrar, pero no te vayas a meter tú con él, que si te metes con él, entonces, ¿qué pasa? O sea, si toda la órbita política de este país no tiene muy claro qué es lo que hay que defender, o sea, ¿cómo hay que defenderlo? A lo mejor puede que no lo tengamos tan claro, pero si no tienen claro que eso hay que defenderlo, entonces, ¿qué estamos alentando? A mí lo que diga Pablo Iglesias me trae al fresco en el sentido de que sabemos que juega otra cosa. O sea, él no está jugando, él sabrá lo que está jugando. Indudablemente no me da igual que lo diga siendo miembro de un gobierno. Creo que eso debería de ser también estudiado. Ahora, si cada vez que se cuestione a alguien de Podemos o a alguien de cualquier partido, es que estamos atentando contra su libertad de expresión y lo que queremos es volver otra vez a la represión. Es que ese discursito está muy pasado ya. En este país tenemos una deuda pendiente, y no solamente con el tío este. El nivelito que han cogido los tuits últimamente, con esa facilidad para poder insultar, atacar, denigrar a cualquiera sin ningún tipo de responsabilidad. Claro que tiene que tener un control. ¿Eso es contra la libertad de expresión? Mire, perdonen ustedes, pero no. ¿Cómo hay que hacerlo? No lo sé. Pero indudablemente eso sí que tiene que estar controlado de alguna manera. Y los primeros que tienen que apoyar que ese control exista son nuestros representantes públicos. Unánimemente, independientemente del color de cada uno. Porque si no, lo que ayudamos es a esto. A que de una manera, por la excusa de este tío, que por lo visto, ya te digo, es un poeta del pueblo, por las narices. El tío es un insultador profesional. Vamos a pensar que solamente se ha quedado en eso, en insultar y en casi amenazar de muerte a muchísima gente. ¿Y nos vamos a rasgar las vestiduras por semejante personaje? No, hombre, no. Y ahora, si yo digo esto, es que yo estoy atentando contra la libertad de expresión. Aquí en este país hace falta que pongamos un poquito los pies en el suelo, que nos hace falta, en mi opinión, claro. Sí, porque quizás decimos con mayúsculas eso de libertad de expresión, pero ¿es esto libertad de expresión? Absolutamente. Claro. A ver, libertad de expresión, libertad en letras grandes, ¿no? Letras mayúsculas. Lo que es sagrado es la libertad del prójimo. Es que no terminamos de enterar. Claro. La libertad, no. Estamos todos equivocados, en mi opinión humilde, ¿eh? Lo que es sagrado es la libertad del prójimo, el honor del prójimo. Y después vienes hasta tú. Después vienes, segundo vienes tú. Hasta que no terminemos de entender que eso es así, realmente no vamos a solucionar absolutamente nada. Y otra cosa, me sorprende tristemente que estas personas que se están movilizando, voy a usar este lenguaje, se están movilizando en pro de esta libertad de expresión, pseudo libertad de expresión, en fin, que se ve que están robando también, que se ven, vale, eso lo estamos viendo todos, se definen ellos solos, sí salen a la calle para protestar sobre esto, pero yo no he visto a ninguno, yo tampoco he salido, ¿vale? Yo tampoco, protestar porque las Pfizer nos cortaban las vacunas, no han salido para eso. ¿Qué hacemos en casa? Eso no es digno, ahí no estamos todos unidos, realmente todos, ¿por qué no salimos a la calle y protestamos por eso? ¿Por qué no han salido a la calle para ver o para denunciar de manera pacífica el poco acierto que han tenido todos los gobiernos regionales, locales, nacionales en esta pandemia, en la gestión? No, hemos salido muy poquito o nada. Para esto sí, eso o estaba premeditado o ya estaba la pólvora medio encendida o estaba medio preparada. Es que se definen ellos solos. La tristeza es que, bueno, llevamos aquí 20 minutos hablando de eso y el foco está ahí y nosotros también somos, ¿no?, un poco cómplices de eso. Que hay que hablar de eso, faltaría más, ¿no? El no hablarse, pues nos puede uno poner peso en la contrabalanza, ¿no? Pero hasta, insisto, hasta que no entendamos que el honor y la libertad del prójimo, eso va primero, no nos vamos a enterar, en absoluto. Yo creo que es que también las leyes no son lo suficientemente claras, ¿no? Y por eso hay estas cuestiones, porque si las leyes fueran claras y definieran con claridad hasta dónde puede llegar la libertad de expresión, porque libertad de expresión no es libertad para insultar, que es lo que hacen estas personas. Y libertad también para aquellos que incluso están en el gobierno y que estén alentando estas cosas. Yo, mira, Pepe, yo podría entender, yo estoy de acuerdo contigo, yo podría entender, mira, libertad de expresión. ¿Quién me dice a mí que no hay libertad de expresión en este país cuando tú te puedes permitir el lujo de decir que no quieres al rey, que el presidente es un inútil, que quiten de en medio al gobierno, que porque aquí somos todos, para la hora de quitar de en medio quitamos, y no pasa nada por decir eso? O sea, ¿tú te crees, vamos a imaginar en otros regímenes muy cercanos, ¿no? Y no hay que pensar tanto, que se te ocurriera, se decía a ti eso sobre tu gobernante, te voy a decir yo dónde ibas a estar? Vale, esa por una parte. Incluso yo respeto hasta la libertad del que esté gobernando en el escalafón que sea para discrepar de todo lo que se está haciendo. Pero de ahí a poner en cuestión y en tela de juicio que lo que se hace es ilegal para que alguien no hable, es muy dañino, es coger una vereita tan fina que mañana cualquiera podría, o sea, imagínate que a partir de mañana cualquier cuestión que a cualquier ciudadano le afectara de una manera negativa, se pudiera permitir el lujo de casi incitar a lo que fuera, ¿no? A revolución, lo que sea, sí. En base siempre a la libertad de expresión, chiquillo. Entonces, tú te imaginas nosotros aquí hablando, diciendo, pues Pepe, a ti te deberían de pegarte dos tiros en la cabeza, y tú, y a ti cortarte el pescuezo. ¿Eso es libertad de expresión, joven? Claro, eso justifica de alguna manera el que estemos en desacuerdo con lo que opinemos en un momento dado. ¿Por qué no se le calla la boca, dicho así, a quien ha dicho eso exactamente, y claro, que ha alentado de manera flagrante a esos protestantes, a esos manifestantes? Pablo Echenique, vamos, dicho nombre. ¿Por qué no se le calla la boca? Yo entiendo que hay acuerdos de gobierno, yo entiendo que es su socio, que vamos a intentar ponerlo en pie, pero la justicia no tiene que ver con los acuerdos de gobierno. Pero estoy de acuerdo con Pepe González, si tú me dices asesino, tendrías que demostrarlo, y si no lo demuestras, tú tendrás que tener alguna pena por mancillar mi honor, si no, entonces... Pero que eso está... Pepe ha dicho antes que eso no está claro, ¿no? Que es... Yo no soy jurista, ¿eh? No sé, pero yo creo que sí, está claro, que hay jueces que han condenado a Hassel por esas cosas. Yo creo que está claro. Que haya que ampliarse o disminuirse, pues no lo sé. Yo particularmente, como soy de la opinión que siempre hay espacio para nuevas libertades... Resulta que para estas personas, como son los al que tú has nombrado, al tal Echenique este y a algunos más de Podemos, que parece que es que eso no está claro, porque incluso... ellos atacan hasta a esos jueces que han condenado. Vamos, de hecho, están pidiendo que este señor no entre, y digo señor por llamarlo con respeto, que no entre en la cárcel, o que él salga de la cárcel. ¿Es o no contradictorio que un partido que sustenta al gobierno, el gobierno mío, es mi gobierno, El de todos. El que hemos elegido todos. Es mío también, quiero decir. Guste más o menos, es el que tengo. Es uno de los partidos que sustentan al gobierno. Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Su opinión sobre lo que ha pasado en Barcelona y demás, sobre lo de Hassel. Sin embargo, a lo que tú estás diciendo, sin embargo, esta mañana leí yo a una destacada lideresa de Podemos en Andalucía diciendo claramente que desde Podemos como organización no ha habido en ningún momento ningún ataque a la defensa de este tío, o sea, nada en pro de la defensa de este tío, ni ataques a organismos, ni ataques a personas, sino que solamente están ejerciendo su derecho de libertad de expresión. Claro, estamos otra vez en lo mismo. Si cada uno ponemos el ranking de la libertad de expresión en el grado que nos dé la gana... Hay que tener mucho cuidado. Claro, ahora vamos a aprovechar esta ola para intentar regular, modular A, la prensa; B, redes sociales; C, claro, modular hacia, bueno, dónde. Hacia, ojo con eso que claro, pero, no, por, pero ¿por qué entendemos siempre, por qué siempre se entiende a nivel general cuando se habla de, oye, esto habría que controlarlo? Porque aquí todo se nota muy claramente cuando le toca a uno más de cerca. Por ejemplo, Podemos, que incitó a los scratches como una manera legal y pacífica de manifestar un desacuerdo contra alguien. Democrática. ¿Eh? Así lo definieron ellos. Cuando él se compró su super, el chalet, y le hicieron los scratches, decía que ¿dónde estaba la policía para defenderlo? O sea, pues explíquemelo usted. ¿Por qué los scratches que usted promovía si eran legales, pacíficos y no sé cuánto, y los que hacen contra usted no? Pues por eso te digo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de... Pero claro, todo no puede ser... Ante cada vez que yo me sienta agredido, no, perdona, no es cada vez que usted se sienta agredido, es que hay una agresión sistemática en muchos medios y en muchos, en según qué caminos, que se van dejando, y siempre es un poquito más, y eso es lo que nos estamos encontrando. Vamos a ir cerrando. Ya saben que mañana, se lo vuelvo a recordar, tenemos sesión plenaria. Se va a abrir el pleno con la declaración institucional del Ayuntamiento de Ubrique en apoyo al Grupo de Rescate Montaña, y otra de las propuestas que mañana se llevan a pleno del Grupo Municipal Socialista es relativa a las ayudas al comercio y a la hostelería, ¿no? Con lo cual vamos a tener tema de debate el próximo lunes. Vamos a ver en qué consisten estas ayudas que presenta como moción el Grupo Municipal Socialista para el comercio y la hostelería en esta pandemia que les ha tocado vivir, que yo creo que se están llevando la peor parte en cuanto a economía se refiere. Mañana, que es 23 de febrero, que se va a celebrar un pleno democrático, porque en eso consiste la democracia. menos mal que se puede celebrar. Mañana hace 40 años precisamente que alguien quiso romper esa democracia, que tenía 6 añitos nada más, ¿no? Era el 23 de febrero del año 81 cuando se pretendió dar ese golpe de Estado en nuestro país, del que mañana se cumplen 40 años, y en estas movidas que tenemos últimamente democráticas, bueno, pues yo creo que recordar ese golpe de Estado en sus 40 años, que nos sirva para reflexionar en lo que tenemos, ¿no?, en esa democracia, que para algunos es más sana o menos sana, pero vivimos en una democracia que, como ya digo, hace 40 años alguien quiso romper y por fortuna no lo consiguió. Pero mañana, bueno, no sé si quería hacer alguna reflexión a esos 40 años del 23F, del golpe de Estado que marcó el inicio de la democracia en nuestro país. Que han pasado 40 años. Y hemos aprendido poco, ¿no? Que se dice muy pronto, es verdad, ¿no? En algunas cosas muchas veces llama la atención, ¿no? Que parece que nos cuesta darnos cuenta, lo mismo que hemos dicho antes con el grupo de rescate, hasta que nos lo quitan de en medio, no empezamos a decir, pues a mí menos mal que no. Pero si mañana empezáramos a perder algunos derechos y libertades, entonces tiene que pasar eso para que empecemos a darnos cuenta que las cosas hay que llevarlas por el camino más normal y que cada uno entienda la normalidad como quiera. Por eso te digo, sería una desgracia tener que pegarnos un cabezazo de algún tipo, no digo yo un golpe de Estado ni muchísimo menos, ¿no? Pero desde luego sí que tendríamos que reflexionar todos un poco y echar freno más de una vez cuando nos aceleramos, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo, de hecho ya vamos a poner el punto y final. Pepe Montiel, Pepe González, muchas gracias. Y Jorge Chacón, te veo con ganas de decir algo, Pepe. No, a mí me gustaría saber si aquel señor que dio el tejerazo, aquel 23 de febrero, se ha arrepentido. El elefante blanco, ¿no? Sí, no sabes quién es el elefante blanco. La última vez arrepentido de aquella acción. La última vez que lo vimos fue en el segundo entierro de Franco, ¿no? Fue la última vez que apareció. Segundo entierro. Bueno, lo dicho, llega la información deportiva. Que tengan una feliz tarde y hasta mañana.